La tenemos a Fabiana, Fabiana que nos contactó ayer y quedamos, creo que está con algún grupo también de familiares de los internos para charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás, Fabiana? Bienvenida a Vecio Radio, mi nombre es Guillermo, hablábamos ayer por teléfono y estamos con Norberto y con Gerardo Rodríguez. ¿Cómo te va? Buenos días, bien. Bueno, Fabiana, contanos cuál es la posición de ustedes, qué es lo que están reclamando. Ustedes que son familiares de los internos. Mira, yo tengo a mi hermano detenido, está bien, no justificamos lo que hizo, pero es mentira lo que están diciendo, lo están derribiendo mal, le están pegando. A ver, recién ayer pudieron a la noche tener luz y les dieron de comer. Nosotros quisimos hablar con Derechos Humanos, pero lamentablemente Derechos Humanos no atiende nadie. Nos pasan interno y estábamos hablando de un lado para otro. A ellos no los trasladaron, pero lamentablemente, si no es por nosotros, ellos no comen. La gente tendría que saber más, informarse bien, que yo también pensaba como ellos, que decía, el Estado te paga, pago mis impuestos, pero nosotros le mandamos la comida, le mandamos los cigarrillos, el peculio que ellos cobran 12 pesos por mes si tienen que trabajar. Entonces, yo pensaba realmente como ellos, pero ni los perros de mi casa comen la comida que comen ellos en la provincia. Fabiana, una consulta. Esto que vos contás, ¿desde cuánto hace que viene pasando? O por lo menos que vos tenés contacto a partir de la persona, el familiar que tenés que está detenido, ¿no? Esto yo tengo entendido por lo que he hablado con la gente que cuando uno va a visitar es desde siempre. La carne, los pollos y la verdura se los lleva al casino y comen los jefes. El resto queda en el medio. ¿Y a ellos qué le dan de comida del propio de la propia cárcel? No le dan nada, te dan un rancho que es arroz hervido y nada más. O polenta y un pedazo de pan. Lo único que te dan es el pan. Es un pan al mediodía y un pan a la noche. Después olvídate, no te dan yerba, no te dan shampoo. Si no tenés familiares, no comes. ¿Cómo querés que la gente salga? Si uno está detenido, ¿cómo va a salir esa gente? Yo también tengo a mi hijo. Si no es por mí que trabajo de lunes a lunes, ¿Cómo te no, llamas? no le. Y eso, y tenemos las encomiendas que mandamos, no es mentira. Yo también pensaba lo mismo que piensa Fabiana. Yo estaba enojada, yo estaba enojada cuando yo decía, ¿por qué yo me tengo que levantar, tener dos trabajos y tener que mantener a esa gente? Yo también pensaba lo mismo en los comentarios que la gente que pone. Pero yo vivo, yo mando toda la semana a Barker. Toda la semana mando la encomienda, fideos, cebolla y aceite. Y los perros de mi casa comen así. Entonces a veces me duele, a veces los comentarios no los leo. ¿Por qué? Porque yo también pensaba lo mismo. Entonces yo me pienso, mi hijo no mató, no robó, está detenido. Todavía la justicia no definió nada, ¿cierto? Por un error. La justicia es que tiene. Pero yo me pregunto, ¿quién es más chorro? ¿Quién es más ladrón? ¿Quién es más ladrón? ¿Me entendés? Si ellos mismos ven cuando llega el pollo, llega la red de carne, llega. Ellos no comen nada, ellos comen la comida que nosotros mandamos. Y yo sé, todas las semanas mando, pago 400 pesos la encomienda que llega a Barte para la comida. ¿Me entendés? Entonces yo que quiero que se vea la plata a dónde va. Yo, que dicen los presos cobran, es mentira que cobran. Es mentira. Entonces yo quiero que, si él tiene que estar ahí, que esté detenido todo, porque yo sé que, ¿me entendés? Pero que es la verdad, que se sepa la verdad lo que pasa ahí. Los familiares de ustedes, bueno, están un hermano y decía si un hijo, por lo que estoy Sí, entendiendo. acá hay otra, hay un hombre también que tiene el hijo. Bien, ¿participaron del motín? Lamentablemente yo te voy a decir algo que es lo que está Sí, dale. pasando. Mucha gente, vos en una celda donde tienen que vivir cuatro personas, viven 15 en el piso. Cuando Derechos Humanos va, le avisan que van y entonces sacan un poco a la gente a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Comen, ese día pueden llegar a comer bien. Ese día pueden llegar a comer bien. Entonces, ¿cuál es el drama? Si yo, como interna, no me prendo en el motín, yo salgo apuñalada. Yo salgo apuñalada. O sea, el mismo pabellón te saca apuñalado. No justificamos, no justificamos lo que hicieron, ¿eh? Sí, sí, no estamos justificando, pero nosotros no tenemos derecho a los que están ahí, claro, a tenerlos como perros. ¿Cuáles son las reglas? Serían las reglas de la cárcel, digamos, ¿no? Lamentablemente. Son las reglas de la cárcel. Salen peores los chicos así. Salen peores, porque debes de salir mejor, porque tenés el verdugueo de los presos y tenés el verdugueo de la policía. Porque no están aptos, no están aptos, porque si vos le haces un test psicológico, no están aptos para estar ahí adentro. El servicio penitenciario. El sufrimiento que sufrimos nosotros cuando tenemos que ir a ver, porque hay que ir, hay que hay cosas feas. Yo veo cosas feas, hay que ir. Yo voy a ver, y para mí es un sufrimiento también. ¿Te cuentan, no, si hay algún, te cuentan si hay algún pabellón mejor que otro dentro de la misma cárcel? Porque en algunas cárceles pasa eso. Sí, no, en todas las cárceles hay, tenés el pabellón de refugiados, tenés el pabellón de los evangelistas y tenés población. Uh-huh. Pero hay privilegio. Claro. Uh-huh. ¿Los familiares de ustedes sufrieron heridas el domingo en el motín? ¿Sabes? Sí, sufrieron acá, sufrieron. Lo que pasa es que la policía reprimió y reprimió mal. Tenemos fotos, tenemos pruebas de todos. La gente herida y eso que es un pabellón de conducta, como quien dice, pero ellos atacaron a todos. No les importaba si estabas o no estabas. Cuando hacés referencia en el comienzo de la charla a que ustedes intentaron hablar con la gente de Derechos Humanos, ¿eso puntualmente fue acá en Tandil o en algún otro lugar? Derechos Humanos Nación, Derechos Humanos Provincia y Derechos Humanos Tandil. No existe Derechos Humanos. O sea, nadie los atiende. ¿Y acá qué intentaron hablar con la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Deliberante? No, nos pasaron un teléfono de acá, teléfono de allá, y que llamábamos a uno, llamábamos a otro, porque teníamos que llamar con celulares, se nos terminaban las tarjetas, te dejan en línea directamente. Derechos Humanos no existe. ¿Y hacer denuncia en fiscalía? Lo que pasa es que las represalias se las agarran con ellos, y vos como después familiares, vas en, digamos, ellos viajan en camión, o salen capeados, como quien dice, y después viven confinados en buzón. ¿Les confirmaron que el próximo fin de semana vuelven las visitas o todavía no a ustedes? Sí, dicen que para el 14 de noviembre. Claro, pero todavía no tienen nada confirmado ustedes, los familiares o los mismos detenidos, que es así. No sabemos nada. El problema de todas las cárceles es el tema de la visita, porque la gente come con eso. Y en el pabellón que están ellos detenidos, ¿cuál es el estado de situación? Porque vimos muchas fotos de muchos pabellones totalmente destruidos, prendidos fuego, sin colchones porque se quemaron. ¿Cómo es el estado donde están viviendo ellos? ¿Están... No tienen colchón y perdieron toda la ropa. Está bien. ¿Y eso qué hacen? ¿Ustedes les van a mandar? ¿Cómo... ¿O la misma cárcel le da los colchones? ¿Cómo no, es eso? La cárcel no le da nada. Nosotros, los familiares, le tenemos que mandar zapatillas, le tenemos que dar la ropa, le tenemos que dar todo, y aparte la comida. Dicen que Provincia compró. Duermen en el suelo con las mismas cobijas que uno hace. Entonces, ¿cómo puede salir mi hijo después de todo esto? ¿Cómo va a salir? Sí, lamentablemente, si los que tienen que actuar no actúan, no... Psicológicamente, las personas que tendrían que entran adentro para reinsertarse en la sociedad, lamentablemente salen peor. Es una realidad. Porque sale con mucha más bronca, mucha más, claro, más enojo, sí, más allá de lo que hicieron. ¿No? Vos tenés que pelear por tus cosas. Sí. Te roban los mismos internos. Gente que está, digamos, residente y todo eso. Entonces vos tenés que pelear por tus cosas. Peleas con ellos, peleas con la policía y peleas con la sociedad, porque la sociedad, debes de reinsertarte en la sociedad, te juzga y lamentablemente no te dan trabajo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Conocíamos la información de que habían trasladado 23 internos, que, bueno, seguramente eran sindicados como los cabecillas. Entre ellos hay tres personas que son de Tandil. ¿Tenían alguna relación con sus familiares? ¿Estaban en el mismo pabellón? No. No, no, no sabemos quiénes son. No, no, yo tuve comunicación hasta hoy en la mañana y no. ¿Y sus familiares, cómo es en los pabellones? ¿Están por ciudades? ¿Están con otros tandilenses? O, ¿con el que toca, toca? ¿Cómo es la relación dentro de la cárcel? No, el que te toca, te toca. Vos tenés gente de Buenos Aires, tenés gente de Mar del Plata, tenés gente pesada de todos lados. El que te toca, te toca. Nosotros acá nos conocimos por el asunto que viajamos y mandamos encomiendas todos juntos. Por eso estamos acá, conozco al hombre y a la señora. Porque viajamos y entonces nos sale más barato mandar encomiendas para la comida. Nosotros mismos le damos la comida, no es que... El Estado, lo que va al Estado, entonces si ya te abrigo, ¿en qué? ¿Te abrigo a dónde va la plata? Que dice que tanta plata se paga. ¿Y tiene algún abogado ustedes? ¿Tiene algún abogado? ¿Tiene algún abogado como para, no para sacarlos de la cárcel, sino para estas cosas? Araujo. El defensor Diego, de acá. Digo Araujo. El mismo de todo que tienen toda la gente. El mismo defensor, pues no tenemos plata para pagar. ¿Y él va a hacer algo, dijo, por las condiciones en las cuales están viviendo los detenidos? ¿Va a hacer algo, dijo? Los abogados y los jueces y los fiscales de Tandil o de todos lados saben realmente cómo se vive adentro de una cárcel. Son ellos que tienen. ¿Van a presentar algún petitorio para que los reciban autoridades o algo? ¿Eso se van a manejar en grupo, me imagino? Sí, estamos organizando, vamos a ver qué hacemos. Muy bien, presentarlo a las autoridades del penal o directamente a las autoridades políticas de la provincia en este caso. Yo y nosotros tendríamos que ir a nivel nación, porque si provincia sabe lo que está pasando, alguien se queda con el vuelto en el camino. No sabemos quién. Yo la verdad, por mi parte, lo haría público. Porque bueno. si esto se sabe y se están quedando con la plata y después la gente que piensa como pensaba yo, estamos manteniendo a los presos y es mentira, entonces yo realmente, por mi parte, lo haría público. Provincia, alguien se está quedando con la plata. Provincia paga 12 pesos por mes el peculio. A cada preso. Para cada, eso le entra a la cárcel por cada preso. Por cada preso. El interno cobra 12 pesos por peculio por mes, trabajando de lunes a lunes. ¿Tienen todos sentencia firme sus familiares? No. Algunos sí, otros no. No, el mío no. Están procesados. Esto lo de la pandemia hizo atrasar, ¿no? Que haya definiciones. Correcto, sí. ¿Y ahí en la U37 hubo casos de COVID confirmados? Al menos sí. No solamente hubo casos ahí, sino en todas las cárceles, porque el servicio penitenciario llevó el COVID. Claro. ¿Y cómo es la situación días después? ¿Qué le dicen sus familiares? ¿Está todo más tranquilo o puede seguir empeorando la situación como el fin de semana? No, está complicado porque la policía les pega, lo hace psicológicamente, entran, le retiran todo, le tiraron los fideos, le tiran la comida, recién anoche pudieron comer. ¿Saben si hubo muertos? ¿Cómo? ¿Saben si hubo muertos ahí? Hubo muertos, sí. Y todas las cosas que pasaron que no se están diciendo. Como, por ejemplo, los golpes de gente que perdió. Inclusive te digo más, nosotros le mandamos hasta medicamentos, porque ahí no te dan ni siquiera un ibuprofeno. Pero qué cosas, por ejemplo, más allá, bueno, estás confirmando que hubo fallecidos, ¿qué otras cosas hubo adentro que no se han informado, que los chicos saben? Hay muchos heridos y están tirados como perros. Yo, si querés, te mando, mandame un WhatsApp y te mando lo que se está pasando ahí adentro. Sí, seguro, sí. Bueno, Fabiana, bueno, queremos seguir con el tema y bueno, ténganos al tanto de cuando hagan alguna presentación. Le decimos a la gente que no damos los apellidos que estamos hablando por una cuestión también de reserva y de cuidado, teniendo en cuenta que bueno, nos comentaban que todos tienen su trabajo y que se estigmatiza, ¿no? Aquel que tiene algún hijo o algún familiar detenido. Es también para destacar, Guille, son muchas más las personas que se han comunicado con el portal, sí, planteando exactamente lo mismo. No con todos pudimos salir en vivo por la radio, pero bueno, coincidíamos de poder hacerlo con Fabiana y con el grupo de personas que estaban con ella, pero son más las personas que también están reclamando lo mismo. Fabiana, y bueno, quien está con ustedes, muchas gracias y vamos a mantener el contacto, ¿sí? Gracias a ustedes. Muy bien. Y no justificamos lo que hicieron nuestros familiares. No estamos, pero queremos que no vivan como perros.